María Vargas me dio que cuando llego a la rumba se alborota todo el solar rumbera. Entonces el coro levanta la rumba que dice así. Entonces el coro levanta la rumba que dice así. Soba la mulata, mamá, soba la mulata, mamá, soba la mulata, mamá, soba la mulata, mamá, soba la. Entonces el coro levanta la rumba que dice así. Entonces el coro...